deporte, los últimos días estamos teniendo muchísima información que de nuevo de la historia de Valero. Nos hemos traído llena la mochila, la bolsa de noticias, muchas novedades en cuanto al conjunto mexicano, entradas, salidas, además hay presentación de Carlos Gil, de los jugadores de él, que son el máximo responsable del medio objetivo, que es el que ha hablado absolutamente de todos los temas que vamos a repasar en estos 45 minutos hasta las 2 de la tarde. Colaboración, tus mensajes y tus opiniones, preguntas y todo lo que quieras en nuestro Facebook, Twitter, de nosotros. También te diríamos, pues, ¿qué es lo que preguntamos hoy? Buenas tardes. Bueno, pues yo preguntaba por vuestra opinión sobre la decisión de este proyecto que hoy nos va a contar con respecto para la próxima temporada. También puedes opinar sobre cualquier tema de la temporada de deporte, para que te puedas dar con cualquier comentario. Como bien decía, lo puedes hacer en todas las redes sociales que llevan nuestro nombre, en nuestro.es, tanto en Twitter, en Facebook. Bueno, pues ya hemos adelantado una de esas noticias que traíamos hoy, y es que finalmente ya lo escuchaban ayer a Perico diciendo: no tengo ni idea, ni he notado nada raro, por lo que me puedan decir de abandonar el equipo. He estado jugando en pretemporada, he dado todo, me estoy encontrando bien, no creo que haya nada. Además, lo escuchamos ayer, que decía, me iría en parte un poco mal, como decía a esas alturas, cuando ya estamos a una semana y media de comenzar la liga. Pues bien, entonces, ayer, la última hora, se puede conseguir con el futbolista y con el top de en el minuto, no pueden dar con él y que se busque una salida. O sea, que al final teníamos razón. En liberarse de él, hay muchos jugadores en la media punta y overbooking, y finalmente han decidido que se busque una salida, pero no tienen ningún tipo de contrato. Y se une a Luque y a Quique Mateo. Por cierto, hablando de Luque, está cada vez más cerca de la salida de Luque, su destino parece ser el Cartagena. Está dispuesto a defender de categoría, una campaña en la segunda división B, la división de bronce, y solo falta llegar a un acuerdo económico para el Cartagena, y ya que puede pagarse el tiempo, por lo menos no perder dinero, aunque no siempre ya que tiene dinero para ganar algo más a irse de Luque. Solo que Luque parece cerca de marcharse y que no tiene por ahora ninguna opción clara es la de Quique Mateo, que no se trata para abandonar el conjunto de Mexicano, y es que su ficha está en 260.000 euros, así que quiere ni siquiera acercarse a esas cantidades para tomar al Mexicano, por lo tanto, se puede aplicar el coche y lo podría tomar una patata. Se marcha durante este verano, la verdad que ya se verano se acaba de agosto. Así que Perico, Luque y Quique Mateo son descartes. Hoy lo confirmaba precisamente en rueda de prensa Jesús de Huerta, el director deportivo, que ha hablado absolutamente de todos los temas. Vamos a escuchar, vamos a ir escuchando frases conforme vayamos hablando de los temas. Vamos precisamente a escuchar lo que decía sobre Perico. De Huerta, precisamente esta pregunta que hemos lanzado a través de las redes sociales, y vamos a responder cuáles son esas primeras opiniones del tema Perico de los Unidos. Sí, los comentarios que hemos recibido de Arián, que tiene esta respuesta de Arián, es que le vamos a hacer lo que nos hace allá donde vaya. Es oyente que me parece que el de Perico no nos iba a aportar nada. Es cierto que lo de Huerta se dice que más adelante, que nos adelantéis, pero sí, hablaremos sobre el tema Coro. Ya lleva dos días aquí en Elche y nadie dice nada. Así que, lo explicar, esta tarde se hará óptimo. Vamos a continuar, una opción, pero yo creo que has pasado teniendo la prueba. Durante la primera semana, ya más o menos podías valorar, pues creo que se debería haber dicho con la máxima administración posible. Por un lado, para que él consiga equipo y por otro lado, para que consiga su objetivo, que es que se marque el conjunto de Vitán. Creo que ahí han estado bastante lentos. Pienso que de hecho tienen que mirar por su interés y hasta que no han tenido jugadores firmados de esa posición, pues no han tomado la decisión por guardar las espaldas, cosa que le bien. Quizás han acabado con los equipos que no cuentan con él. Hay otras decisiones entre los equipos mexicanos y hasta ahora son un poco de Federico, que no han estado valorando la temporada y no ha pasado la prueba de la posición deportiva en el cuerpo. Bueno, hablaba por todo. Uno de los temas también que está en boca de todos, pues yo creo que mejor que lo diga yo, precisamente lo vamos a escuchar de palabras del propio director de deportivo, de Jesús de Huerta. Vamos. Puesto, pero creo que muy claro. Mañana se presentará y ya ha dicho todo que es jugador de hecho. Vamos viendo en los últimos días, pero lo cierto es que aún no lo había hecho oficial con uno de sus miembros del club, ni está prevista una presentación. Lo que sí que está previsto mañana es la presentación del propio Testadel, con el presidente y el presidente de la Almería. Además, también el concejal de deportes y la alcaldesa de Inche, el ayuntamiento que tendrá en el trofeo. Si todo va bien, y hoy se anuncia, podría ser justo después también la presentación del foro en el estadio Martín de Valero. Director deportivo, ya es jugador de Elche, y puede decir que el foro vestirá la camiseta a partir de las dos próximas temporadas, como mínimo, porque es una tercera, las opciones son muchas, porque si cumple los partidos que tiene esa cláusula, pues las tres y no dos las temporadas. Con las 100.000 euros que el Elche pagará de traspaso al Girona, que cobrará cerca de 400.000 euros por temporada. Bueno, pues Coro ya es el Elche, también es Carles Gil, luego escucharemos al propio jugador, lo que decía Gil de Huerta, este joven futbolista que cumple 20 años durante esta temporada, tiene actualmente 19, en 1992, con una joven promesa de Gil, que la calidad de tenido, porque es una buena temporada, pues, más que sobre todo, en el futuro hacia el Valencia, el Elche, que estará seguramente cumplirá esta temporada. Con David Rodríguez, que no es tan fácil como la gente, aunque en punta de referencia para completar la plantilla, porque conocía que la plantilla se completaba con un delantero. Ayer precisamente lanzábamos la pregunta y la mayoría de gente, más o menos así, un 80% de la respuesta que le daban, decían que sí, que Leche tenía que firmar a un cuarto central. Pues hoy, por lo contrario, es un peligro. Seguridad te quemarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que había. estaba en Friquilistillo Móviles, en Zurbillo. ¿No te descargaste la versión 1.0? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte que con las nuevas tallas, por menos de Vodafone, no eres lo que has estado preguntándome. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Fenomena, Fenomenfone. Y si cambias de terminal, con las tallas por menos, ahora si navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, pringao. Infórmate en Fenomenfone, con este número actualizado Vodafone, en centro comercial de Ayúdica, en el que los mandos son Reche, y también en Santa Pola, con Reche número 12. Son los últimos días de rebajas, descuentos, locuras. Hogar Mobiliario vacía literalmente su exposición con descuentos de hasta el 70%. Sí, el 70%. Movimiento de Babilonia, dormitorios juveniles, armarios con vida, todo en colchones y equipos de descanso. Ropa de hogar y puedes pagar en 60 meses. Y por el IVA no te preocupes, que no lo suben. Pero date prisa, que esto se acaba. Hogar Mobiliario. Calidad y servicio hasta el 70% de descuento. Avenida de 99 y 21, Elche. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres J.J. Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. J.J. Minero, número 1 en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres J.J. Minero. En José Camarote Sots 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Seguimos en Radio Marca, actualizando la información de Elche, que no es poca. Hoy muchos titulares nos traemos en el punto de hoy y hablamos de Perico. Hemos tratado hoy las redes sociales que le parece la marcha o que el club le haya obligado a que se busque una salida por su cuenta. Vamos con esos comentarios, ¿vale, Feli? Bueno, pues Raúl nos dice mucho, Peter, el Elche lo está haciendo muy bien este año. Este año que falta el cargo de la asunto con esta plantilla, ahora falta que ruede el balón. Iba a tener vuelta en el equipo. Corren y los sociales estarían por delante de ellos a la fila punta. También dice que la pista para Jaime Jornero. Otro oyente dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que mañana se presenta la pista del entrenamiento? Ya que a las 11 de la mañana se presentará en la sala de prensa de la quinta. Otro oyente de Adrián dice, Coro, Palanca, Rivera, Florencio, Madrid, ¿qué está pasando este año? Vaya chiquito, nos hemos jugado a por el descenso. Está ilusionada con el equipo, ¿eh? La verdad es que a mí también me gusta bastante el equipo. Más comentarios. Miguel Ángel dice, la mejor noticia de la temporada tenía que haberse hecho hace mucho tiempo. Pagando que se va a disfrutar con la noticia. Perico, nuestro oyente, la verdad es que Perico ha sido un jugador muy irregular. Creo que tiene mucha calidad, le falta algo de, no sé si de físico, pero algo de velocidad. Pero recordar que durante una etapa, dos, tres, cuatro partidos, fue sin duda el mejor del partido durante esos encuentros. Luego tenemos un bajón increíble también, bueno, sobre él, pero ha sido muy irregular. Quizás que ha sido el mejor y a veces el peor en los jugadores, y eso no suele gustar. Es un poco más regular, quizás a lo mejor no se siente mejor, pero hace un buen papel en todos los partidos para no ser el peor. También ya comentar eso. Que Perico debería haber llegado a tener esa calidad de media punta, es su último pase que no tiene. Bueno, lo cierto es que viene para jugar sí o sí en esa posición, es Coro. O sea que en principio que va a estar en esa posición y solo para jugar el resto cuando se refríe, Coro sí o sí en esa posibilidad, como ya ha dicho que su pregunta, por la parte del Elche de Perico, aunque no lo ha dicho que está en el medio del Elche, pero si todo va bien, pues se presenta mañana y si no tiene su par, está claro que ya está con el Elche y la camiseta ya dos temporadas con la firma. Bueno, pues también hablan de Jaime Jornet y precisamente le trasladamos esa pregunta a José de Cuenca. ¿Qué pasa con Jaime Jornet? Es difícil de esta temporada, un buen jugador que está demostrando con goles que tiene que estar en el primer equipo. Recordamos que finalmente no va a poder jugar en el filial y alternar con el primer equipo, que se quedará únicamente en el filial solo. Partidos en el partido de 5 años y por eso o lo firma justo lo que decía en cuanto a una ficha de pronóstico para Juan Luis Cornés, ¿por qué? En la cantera de Valencia, en el Valencia de Estalla, son jugadores ya curtidos, no es mucha ilusión. Conoce poco de la ciudad, a pesar de la cercanía, a pesar de que es valenciano, que es un poco de aquí, así que no conoce la parte de la ciudad, pero lo que sí conoce es a Puerto Técnico, en concreto, a Fran Esquivá y también a Preparador Físico. Y es eso, a Carlos, que le ha podido ayudar a la hora de. Sí, lo tuve ya de pequeño en la categoría. Muy bien, la verdad que ayer hablé con él, me dio confianza y la verdad que ya me sí, claro, me dio confianza y la verdad que ya me dio confianza y bueno, el día que se contigo de la experiencia yo te digo el paso de compañeros juntos la gente de los que son muy o como alcance y es así y todo ya por todo estar disfrutando pasar con el equipo de la primera edición de esta temporada y bueno, esta es un poco el mundo que quiero tener yo, ¿no? Intentar pues dar un paso más medio en serio, era bastante optimista al ya que sí le preguntamos, bueno, que vas a jugar arriba en media punta, ¿cuántos goles crees que vas a hacer durante esta temporada la primera y segunda división? 20. Bueno, pues te ponía un buen número, se veía entre bromas, decía que ojalá que marcara 20 goles y luego reconocía que te cuenta que iba a ser difícil, que precisamente no es un fin de tan goleador, pero que sí, da mucho trabajo a nivel ofensivo y todo lo que sus compañeros. Lo cierto es que te conocía que no vería con malos ojos, aunque solo se fijan en su nivel, continuar el conflicto. Ya lo tienes solo por un año, pero no vería con malos ojos. Claro, yo siempre que me acuerdo plazo, pero yo más adelante ya me da. Yo voy a darlo todo por el tiempo, intentar entrar también para la partida. Bueno, pues ahí estaban las palabras más importantes de la presentación de Díaz. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos repasando los comentarios y vamos también con más noticias. Solo para tu biología, solo con el Dr. Soler, hasta el 3 de agosto y solo por 695 euros. Con fin a tu biología, consultaros en drsoler.com. Que deben encontrarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en compañía de comunicaciones. En Elche, José María Bum 37, Poeta Miguel Hernández 26 y Doctor Caro 2. En Aspe y Navidad, Avenida de la Constitución 21. ¿Tú confías? Y de verdaderamente sentimos nuestro color. Vamos a dar todo. Compromiso, el futuro. Si el Elche no se clasifica para el playoff, los abonados tendrán gratis el carnet de la próxima temporada. Y si se asciende a primera, tendrán un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Fruto Fútbol. Patrocina Provisan y pide a los sponsores. Y recuerda que con tu abono puedes entrar gratis a los partidos de la temporada. Ahora con el nuevo plan Seat Ahorro, llévate tu nuevo Seat Ibiza por 9.700 euros o con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, RSC, elevadoras eléctricos. Con el nuevo plan Seat Ahorro, mucho más Ibiza por 9.700 euros. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Limpiezasmart.com. Aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios de en su calidad, pero tiene menos sangre que cáncer. Y dice 75 y que muy mal, si no contaban con él, ya que mucho antes. Luis Cover dice, los que pasaron a la película no tuvieron suerte, no mejoraron el rendimiento del equipo. Cuando tuvo jugadores que le tomaron con el que tiene algo que sea para mejorar el equipo. Javier Ayuso dice, ya con él yo lo escucharía, me recuerda a Fernando Torres. José Espino dice, pienso que se deberían haber comunicado antes, otra jugada más de esta puta directiva. agradecemos a la gente que ha estado cerca con nosotros para hacer la voz de los oyentes. Nosotros estamos punto final a las 6:30 de hoy. Y os dejamos con Radio Marca y en la final. Y mañana volveremos a la una y su actividad para vosotros para contaros todo lo que debe ser la información deportiva y de final. Con la presentación de Sport Padel, veremos también la presentación de Gran Formina. Muchas gracias. De esta tarde, sobre todo, que nos hizo hacer Elche, hacer el pregón, y hoy comienza la función en el mismo segundo, que es nuestra ciudad. Buenas tardes. Con Méndez y Duro, Radio Marca, la radio que hace afición.